Muy bien, vamos a iniciar con el estudio de esta ocasión. Vamos a tocar el tema el día de hoy de una enseñanza muy importante que tiene mucho que ver con el gran problema que existe en el cristianismo actual, o pudiéramos decir inclusive con el problema del cristianismo que hoy en día se ha reflejado más crudamente. Si nosotros consideramos y reconocemos este problema, tendremos también entonces que necesariamente recurrir a buscar, a comprender cuál es la raíz de ese problema. Y esa es la razón, ese es el tema que vamos a realizar, que vamos a desarrollar el día de hoy, acerca de los métodos, del fracaso de los métodos cristianos. Bien, vamos a enfocarnos directamente en lo que se refiere a esta enseñanza tan importante. Vamos a empezar por señalar que en anteriores ocasiones nosotros ya hemos tocado este tema. De hecho, en muchas ocasiones hemos ya desarrollado diferentes estudios, como también varios audios a los cuales les invitamos a que se familiaricen, porque es difícil considerar que en una sola oportunidad nosotros podamos comprender algo que tiene tanta trascendencia. Eso necesariamente tiene que llevarnos a entender que requiere de varias consideraciones. De manera que les invitamos a que nos ubiquen en esos estudios, tanto en el blog que tenemos nosotros, en el blog El Cristiano del Remanente, o también ustedes pueden ir a el sitio de goear.com, en donde, anotando ustedes el nombre de Raúl Segura Montes, allí ustedes encontrarán una serie de estudios que abarcan de una manera cada vez más general este problema tan complicado. Por eso el día de hoy, en esta ocasión, en esta oportunidad, nosotros estaríamos hablando como un resumen de todo ello, o ya sacando las conclusiones definitivas para poder establecer este problema tan grave del cristianismo, que viene realmente a determinarse que la raíz del problema nosotros la encontramos en el fracaso de los métodos en el cristianismo, de los métodos usados tanto en el evangelismo como también en el discipulado cristiano. Ahí es en donde nosotros tenemos que buscar la razón, porque son métodos fracasados, son métodos que provienen de las inventivas de los hombres, ignorando de una manera en muchos casos voluntaria y en otros casos una ignorancia voluntaria en reconocer que existe un modelo dejado por Dios para realizar la obra cristiana. Cuando los hombres han pasado por alto que existe este modelo, y sorprendentemente que no lo han querido reconocer, entonces necesariamente tiene que echarse mano de las inventivas de los recursos humanos. Imagínese usted lo grave de esto, que una obra espiritual, que empezó espiritual y que debe de ser espiritual, es decir, guiada y realizada por el Espíritu Santo, venga a ser ahora realizada, llevada a cabo por medio de los deseos, de las buenas voluntades, entrecomilladas, y los recursos de los hombres, utilizando desde la psicología, usando la filosofía, usando el tradicionalismo y usando todos los recursos que sean necesarios para realizar una tarea que solamente corresponde al Espíritu Santo. Y desafortunadamente, muy pocos lo han denunciado, muy pocos lo han entendido y la gran mayoría, desafortunadamente, está conforme con este estado de cosas. De ahí que, por esa razón, nosotros estamos abocándonos en esta oportunidad a señalar esos fracasos humanos en cuanto al Evangelio, para que de esa forma nosotros lleguemos a la conclusión radical de comprender entonces el por qué el cristianismo actual, el cristianismo está en esta condición deplorable. Que por otro lado, también la palabra ya lo había señalado, ya lo había profetizado, tal como nos lo muestra la escritura en en el libro de Apocalipsis en cuanto a la iglesia de la Odisea, que no sería ni fría ni caliente, sino tibia, y por lo tanto sería vomitada, dice la escritura, de la boca del Señor, como algo desagradable. Y eso, bueno, cuando uno se pregunta cuáles son las causas, bueno, precisamente porque hicieron a un lado lo que Dios ha provisto, las riquezas del Cristo resucitado, para suplantarla con métodos humanos, métodos religiosos, métodos basados en la capacidad humana y ya no en el poder de Dios. Por esa razón usted debe de considerar si valdrá la pena tomar en cuenta estos puntos que vamos a poner a su consideración para que también pueda tomar cartas en el asunto, analizar su propia condición en la cual usted se encuentra, si ha estado expuesto a estos métodos humanos, donde realmente no se puede llegar a algo concreto, a algo verdadero, precisamente porque su origen es de la carne. Entonces, vamos a desarrollar este tema para que podamos nosotros entenderlo. Empecemos por considerar el Antiguo Testamento, en donde nosotros ahí apreciamos que cuando Dios, en cuanto al plan de la redención, Él se manifiesta, se da a conocer al pueblo de Israel que estaba ya en Egipto, a lo que era la descendencia de Abraham, conforme a la promesa de Dios. Nosotros ya ubicamos al pueblo que está en esas condiciones difíciles bajo el yugo de los egipcios, en donde ya otro faraón que no conocía a José empezó a maltratarlos. Entonces es muy significativo que nosotros veamos que cómo Dios desciende él a darse a conocer, a identificarse como el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, y entonces nosotros vemos que esa manifestación fue llena de poder. Lo atestigua el libro de Éxodo, en varios capítulos nosotros vemos las 10 plagas que Dios desató en contra del imperio egipcio, para demostrar que con poder Dios estaba liberando a su pueblo del yugo del faraón de Egipto y también de los dioses de Egipto. Pero aquí lo más importante es que notemos esto, que inmediatamente después de que Dios los redime, los lleva por el desierto, y nosotros vemos que ahí Dios les da estatutos, Dios les da, los enseña, los instruye, los probó, pero sobre todo Dios los instruyó. Eso es lo que nosotros queremos que usted tome muy en cuenta. Dios no nada más quería demostrarles al pueblo redimido que Dios no nada más podía desatar plagas con gran poder contra el pueblo de Egipto, sino que también Dios se manifestó al pueblo de que era ese Dios santo y que si Dios los estaba llamando a asociarlos con su grande nombre, como se dio a conocer al pueblo como Jehová, entonces también el mismo pueblo tenía que ser santificado y por eso Dios los santificó dándoles los 10 mandamientos, Dios les dio las ordenanzas, Dios les dio las leyes civiles, Dios reguló en pocas palabras la vida del pueblo de Israel. De manera que ni un pueblo de los que estaban alrededor, que existieran, podían presumir de que eran gobernados directamente por ese Dios que era santo en toda su manera de vivir. De manera que nosotros encontramos registrada esa instrucción de una manera bien clara, bien definida en el Antiguo Testamento, como lo que es la Torah, la ley, el Pentateuco. Y aunque Dios les dio diferentes libros, de los 39 libros que comprenden el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que los cinco primeros libros eran bien identificados como la instrucción, como la ley, todos inspirados por Dios, todos con una razón de ser, con una gran importancia, ya fueran los profetas, ya fueran los salmos, ya fueran los proverbios, etcétera. Pero nosotros encontramos el carácter distintivo de la ley para el pueblo de Israel, la instrucción. A tal grado que nosotros lo vemos, como está consignado en el libro, por ejemplo, de Josué, el capítulo 1, versículo 8, donde nosotros encontramos lo que dice este versículo, que no se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley. ¿Entiende usted esto? ¿Qué importante es? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De manera que ellos ya habían asimilado la instrucción que Dios les daba y quedó de una manera permanente. De igual manera, nosotros ya lo vemos acentuado y señalado en el Salmo número 1, donde nos habla, ¿verdad?, de aquel hombre bienaventurado que no anduvo en camino de malos ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que medita en la ley de Jehová. Entonces, nosotros tenemos ahí que Dios trabajó de esa manera para condicionar, para darle una identidad bien definida, como lo sabemos hasta el día de hoy, al pueblo judío. Entonces, ahora entremos nosotros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, nosotros ya encontramos la dispensación de la gracia que Cristo el Señor inauguró. Entonces nosotros encontramos un nuevo orden. Así como vemos nosotros que lo señala en Hebreos 7, donde se nos dice que si fue quitado el sacerdocio para establecer uno nuevo, era necesario que también hubiera cambio de ley, cambio de instrucción. Pero entonces, ¿dónde está esa ley? ¿Dónde está esa instrucción? No estoy hablando de que en el Nuevo Testamento estemos bajo la ley, sino que simplemente estamos hablando del término de la instrucción. En el Nuevo Testamento está esa instrucción, pero los cristianos que pertenecemos al Nuevo Testamento, pocos lo conocen. Y ahí es donde vemos nosotros la intromisión de los métodos humanos, en donde no han reconocido o no han encontrado, no han aceptado esa instrucción que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, que hace esa función parecida a la que tuvo la ley en el Antiguo Testamento, y donde ahora, si nosotros reconociéramos ese modelo, esa instrucción en el Nuevo Testamento, yo le puedo asegurar que muchos de los problemas actuales que hay en el cristianismo serían superados, o de plano no existirían. Fíjese usted nada más lo que estamos diciendo. En el Antiguo Testamento fue bien clara la enseñanza, y el pueblo, precisamente cuando fue contra la ley, Dios los tuvo que enjuiciar, Dios los tuvo que castigar, usted recuérdelo, y ellos aprendieron esa grande lección, por ejemplo, de la idolatría. Y en el Nuevo Testamento tenemos también nosotros esa instrucción que Dios nos ha dado, que en los 27 libros del Nuevo Testamento nosotros tenemos que reconocer cuál es ese libro que reúne esas condiciones que comprende la instrucción de Dios, la instrucción dada por el Espíritu Santo, para que la podamos distinguir y para que de esa manera también la reconozcamos en relación con el contenido de los restantes libros, de igual manera como se hace en el Antiguo Testamento. Entonces dígame, ¿quién sabe? ¿Quién reconoce ese libro, esa instrucción que se encuentra en el Nuevo Testamento. De ahí usted se dará cuenta que al no reconocerla, al no entenderla, entonces creó, no porque exista un vacío, sino se creó ese vacío que han tratado de llenar con métodos humanos. Y esto es lo que es totalmente equivocado. Y precisamente eso ha acarreado los graves problemas que actualmente existen en el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De modo que nosotros todavía hoy debemos, aquellos que tengan esa sensibilidad espiritual, ese celo por el nombre del Señor, que podamos reconocer y volver a aceptar y a entender la importancia que tiene esa instrucción y en qué lugar se encuentra, y comprenderlo y conocerlo. De ahí que en esa instrucción, como algo parecido a la ley en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos la manifestación, la expresión de la tarea, de cómo desarrollar la tarea en esta nueva dispensación de la gracia en cuanto a evangelizar y sobre todo establecer o discipular a las personas para que verdaderamente exista una identidad, para que como cristiano se dé un verdadero testimonio. Otro ejemplo bien claro, bien evidente, lo que estamos hablando como consecuencia de los métodos humanos en el cristianismo, en cuanto a lo que es el evangelio, es que debido a ello, usted puede encontrar el sinfín de denominaciones y que por lo tanto también ha dado lugar a tantas sectas y tantas asociaciones donde cada quien tiene su propia bandera y todos están conformes con ello. Prácticamente todos aceptan como irremediable esa situación, aunque vaya en contra del Señor Jesucristo. Usted nomás piense, imagínese el impacto que habría hoy en día si no hubiera esa innumerable cantidad de denominaciones. Si la gente nomás viera un solo cristianismo sujetado precisamente a una instrucción maravillosa dada por el Espíritu Santo, una sujeción como la guardaba parecidamente, yo le insisto, porque una cosa es la ley y otra es la gracia. Por esa razón hay que conocer y comprender esa instrucción, una instrucción dada por el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos mostraría todas las cosas, nos recordaría las cosas, en fin, de manera que nosotros pudiéramos crecer en cuanto a su santa voluntad. Entonces, imagínense que al no existir, al no reconocer esa instrucción, entonces, por causa de esos métodos humanos, nosotros tenemos la complicidad, tenemos la complacencia, tenemos el acuerdo, tenemos el solapamiento de los hombres, y esta es una llamada de atención a todos ellos, porque hay incredulidad, porque existe ignorancia, una ignorancia voluntaria para entender y para someterse a esa enseñanza, a esa instrucción específica que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento. Por eso la invitación es a que usted considere, a que usted valore esto que estamos diciendo, si verdaderamente tiene un interés en conocer la raíz del porqué de este estado de cosas tan anormal, tan incorrecto que existe en el cristianismo actual. Naturalmente, yo tengo que decirlo claramente, que esto para nada es popular, esto es desagradable, porque ya me imagino cómo se levantarán los inconformes acerca de esto que estamos señalando, y por mucho que lo quieran justificar, no es posible que puedan prosperar en sus alegatos, en su defensa ante lo que Dios nos ha dado. Aquí lo importante es que si alguien verdaderamente tiene celo, si alguien valora esa obra que hizo el Señor Jesucristo, que entendamos que en su sabiduría, él, sabiendo que lo querían los hombres, él sí ha dejado esa instrucción en el Nuevo Testamento. Ahí está ese libro donde se establece ese modelo, donde a través del apóstol Pablo, Dios nos da el testimonio en la Escritura de cómo se realizó esa tarea y con qué frutos tan maravillosos y tan espectaculares para que quedara precisamente como ese modelo. Que no lo han querido seguir, que no lo han querido reconocer, ese es el pecado actual de las generaciones que durante el desarrollo del cristianismo lo olvidaron, lo despreciaron o lo ignoraron. Lo que hayan hecho con él tiene que definitivamente ser una falta gravísima contra primeramente sus propias almas. Pero nosotros tenemos que entender que si Dios dejó un modelo, no lo dejó de una manera arbitraria, porque es el registro de los hechos, de la tarea de un hombre fiel, señalado, aprobado por Dios, donde el Espíritu Santo hizo esa operación, como fue el apóstol Pablo, para que a través de él precisamente fuera ese instrumento para que le diera a conocer ante reyes, ante gentiles y ante los judíos. Y que a través de ese ministerio glorioso, estupendo, que Dios le concedió, se lograra ese fruto hasta el día de hoy, que queda ahí registrado como una manifestación del poder de ese modelo. ¿Cuál es esa manifestación? Lo hemos estado diciendo y tenemos que reiterarlo. Y algo que, porque es algo que precisamente se pasa por alto, haciendo mención en el error de los métodos humanos, que normalmente dan una enseñanza y luego brincan a otra y a otra y a otra y así sucesivamente, en donde no se aterriza la verdadera instrucción que tiene que resaltarse, que tiene que repetirse, que tiene que establecerse de una manera clara en los corazones. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Lo deja consignado, lo deja ubicado porque no tenía nada que agregársele a ello y tiene que repetirse. Y es lo que nosotros estamos señalando. Ahí está el hecho inequívoco del ministerio del apóstol Pablo, donde nosotros lo encontramos, que él predicaba el Evangelio primeramente, usted lo puede ver en el libro de Hechos, a los judíos y posteriormente cuando los judíos le rechazaban y de aquellos judíos había quienes respondieran a la enseñanza del Evangelio, esos judíos salían de estar bajo el judaísmo y entonces eran instruidos, le repito, ahora en la nueva dispensación. Pero ¿qué de los gentiles? Nosotros también vemos que cuando Pablo entonces iba a los gentiles y les manifestaba el Evangelio conforme a esa instrucción y con poder se manifestaba el Espíritu Santo, estos gentiles también salían de estar bajo la idolatría, el paganismo y bajo la perdición de la inmundicia, de la inmoralidad. Entonces, ¿a dónde eran llevados? Eran llevados precisamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero acuérdense que ahí había también judíos. Entonces, pregúntese usted cómo podían existir, cómo podían convivir tanto judíos cristianos y gentiles cristianos ahora. No es posible que ellos pudieran podido coexistir, convivir, tener un debido compañerismo y comunión, si no fuera porque había esa instrucción. Es lo que yo le quiero llamar a usted la atención. De manera que el judío ahora tenía que reconocer que estaba llamado a considerar una nueva instrucción, una instrucción donde la ley tenía nada más lo que eran los símbolos, tenía las sombras, pero no la sustancia. Y ahora ellos podían ver en Jesucristo la sustancia, podían ver la realidad. Y un gentil que no sabía nada de Dios, como dice Efesios 11, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ¿verdad? Pero estaban grandemente contaminados de la inmoralidad y del paganismo, de sus filosofías. Imagínense nomás cómo al venir allá a manifestarse como cristianos, es obvio que tenían que recibir una instrucción. Y una instrucción donde también ellos podían olvidarse de aquella vana manera de vivir. De modo que tenía que haber esa instrucción que conjuntara a judíos y a gentiles, y nosotros lo encontramos precisamente allí en el libro de Hechos, a través de ese instrumento, como fue el apóstol Pablo, donde él mismo ya no se consideraba ni judío, y él, para él no existía también el gentilismo, es decir, el conglomerado de naciones, sino que para él era una nueva creación. Y no podemos hablar de una mera, de una nueva creación, si verdaderamente, si no vemos, ¿verdad?, que se manifieste esa nueva creación con personas en donde en realidad se estén conduciendo como una nueva creación. Y eso es lo que es el poder del Evangelio, es lo que el apóstol señala que contiene el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, si Dios deja ese testimonio que con poder pudo reunir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, es obvio, ¿verdad?, que Dios tenía que dejar ese modelo señalado para que las otras generaciones pudieran reconocerlo, y sobre todo para que ese mismo poder se siguiera manifestando a través de los siglos. Entonces, pregúntese usted por qué razón se empezó a ver los problemas en el cristianismo, precisamente en la medida que descuidaron, en la medida que olvidaron, en la medida que no reconocieron esa instrucción. Entonces se empezó a desvirtuar, obviamente por la obra del enemigo, engañando para que no consideraran esta grande provisión que Dios nos ha dado en su palabra. De manera que aquí está, ahí están los hechos, ahí están las consideraciones que usted debe de sopesar, que usted debe de valorar, para que entienda que si nosotros aplicamos ese modelo, si nosotros aplicamos ese fundamento que Dios nos dejó consignado en el Nuevo Testamento, y lo identificamos y venimos realmente a valorarlo, entonces nosotros encontraremos que ese mismo poder seguirá repitiéndose. Podrá integrar a personas de diferentes maneras de pensar y de ser, sean quien sea, porque nosotros veremos que habrá una nueva creación con una nueva instrucción para conducirse con una identidad verdadera con la cual se dé un verdadero testimonio en el mundo, que es precisamente que no existe el día de hoy. Por esa razón, ahí está un gran contenido en este modelo, donde yo le puedo decir también, por otro lado, que esta es la plataforma por medio de la cual Dios genera a cristianos aprobados, donde precisamente Dios manifiesta a través de esta plataforma espiritual, donde se manifiestan los dones, donde se manifiestan los verdaderos ministerios que seguirán y que reconocerán este mismo modelo, donde no habrá allí la necesidad de recurrir a los métodos humanos, sino que gratamente podemos maravillarnos y ver que esa calidad de la iglesia primitiva, del cristianismo, de la iglesia primitiva victoriosa contra la carne y contra el mundo y contra el diablo, puede manifestarse nuevamente en muchas vidas, en aquellos que lo conozcan y lo enseñen. Esto es lo que nosotros hemos querido manifestarle a usted, para que lo considere y para que venga a reconocerlo. Estamos a la consideración. Nosotros tenemos tiempo ejercitándolo, compartiéndolo y viendo sus maravillosos frutos. Y tanto es así que por esa razón queremos darlo a conocer, animar a las personas como usted que está escuchando, o si usted no conoce a Cristo, que considere que hay un cristianismo verdadero y que reconozca y comprenda lo delicado de escuchar un cristianismo con métodos humanos. Esa es, pues, la intención que hemos tenido en esta oportunidad de señalarle a usted acerca de este tema tan importante. En otra oportunidad tendremos la forma de seguir compartiéndolo más ampliamente. Pero como quiera, le recordamos que existen más estudios que usted puede encontrar en el blog, audios en Goear. Lo estoy diciendo, describiéndolo, letraporletra.com, para que pueda usted tener más material a su alcance para considerar esta enseñanza. Me dio pues mucho gusto contar con su atención y con su presencia, y que Dios le bendiga.